comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía. Este es quien le habla a su amigo y hermano Joel Rivera, junto a mi esposa Joy Vélez. Y estás escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas, que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche y se repite los viernes a las 7 de la noche. Vamos a estar haciendo la oración de inicio. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para presentarte el programa Enderezando Nuestras Sendas que se va a transmitir en esta noche. Te pedimos que hable a través de la misma y edifique a los oyentes que van a estar escuchando el programa en esta hora. Bendícele a través de la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Jesús, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Enderezando Nuestras Sendas, aquí donde el Señor quiere glorificarse en ti. Vive el Señor Jesús, aleluya. Y queremos entrar de lleno en la palabra y vamos a empezar bajo el tema El Camino, vive el Señor. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan 14, el versículo 6, vive el Señor Jesús. Dios es maravilloso, hermanos, y Dios es real. Y Él quiere hacerse real en nuestras vidas, vive el Señor Jesús. Jesús es el camino, vive el Rey, aleluya. Juan 14, 6 dice, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha trazado una ruta de salvación para el ser humano. El camino, y ese camino se llama Jesucristo. Jesús vino para salvar al ser humano. Y es aquí donde te ofrecemos a Jesús para que tú lo aceptes como tu Salvador, vive el Señor. Jesús quiere ser real en tu vida. Jesús quiere ser parte de tu vida, vive el Señor Jesús. Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe, vive el Señor. Aquí en la palabra, ahí mismo en Juan 14, te dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos al Señor, si de verdad hemos aceptado al Señor Jesús en nuestras vidas, hemos escogido y sabemos que Él es el camino, debemos amarle con todo nuestro corazón. Y cuando le amamos con todo nuestro corazón, estamos conscientes de que debemos obedecerle, vive el Señor, de que debemos seguir sus mandamientos, vive el Rey, aleluya. El Señor exige obediencia de sus hijos, vive el Señor. Dice la palabra ahí en Juan 15, el versículo 10, si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor quiere arroparnos con su amor y guardarnos de tal forma que el enemigo no nos pueda tocar, vive el Señor. Muchas veces nos sentimos frustrados y nos sentimos con muchos ataques en nuestra vida, pero tenemos que aprender a refugiarnos en Dios. El amor de Dios es tan grande que nos cubre, vive Jesús, aleluya. Es este amor el que te estamos ofreciendo en esta noche para que tú vengas al Señor. Jesús es el camino, Jesús es el camino, no hay otro camino que tú puedas tomar, no hay otra opción mejor que recibir a Jesús en tu vida, vive el Señor. Él con su amor quiere guardarte. El Señor es tan maravilloso, Él nos pide que nosotros guardemos sus mandamientos y que lo obedezcamos, vive el Señor. Dice en el 13, vive el Señor, y en el 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor lo hizo por ti, vive Jesús, aleluya. Él puso su vida en nuestro lugar, Él se dio en nuestro lugar, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados y nuestras culpas, vive el Señor Jesús. Eso no lo puede hacer nadie, solamente Él, vive el Señor. Cuando nosotros amamos de tal forma que estamos dispuestos a dar nuestra vida por otro, eso es amor de verdad. Es la manera en que el Señor nos ha enseñado que el amor es real, vive Jesús, aleluya. Dice ahí mismo en Juan 14, 15, versículo 14 dice, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, vive el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que a nosotros nos conviene. Cuando el Señor nos da unas directrices, es porque sabe que es lo mejor para nosotros. Dios no pretende, vive el Señor Jesús, hacerte daño. Dios no pretende limitarte, vive Jesús, aleluya. Él solamente quiere hacerte bien. Cuando Él nos pide en obediencia que hagamos algo, es porque sabe que es lo mejor para nuestras vidas, vive el Señor. Y muchas veces nosotros en nuestra carnalidad nos limitamos y nos resistimos a escuchar y obedecer a Dios, vive el Señor. Porque no queremos en nuestro ego obedecer a Dios, porque pensamos que Dios se equivoca en las cosas en que nos está ordenando, vive Jesús, aleluya. Pero el Señor nunca se equivoca, Dios nunca se equivoca. Jesús quiere ser el camino que tú sigas. Él es la ruta, vive el Señor. Jesús es el camino. Y a veces nosotros en nuestra propia mente, en nuestras propias decisiones, tomamos otros caminos que no son los caminos del Señor. Mira, en esta noche te queremos presentar a Cristo. Tú quizás me dirás, yo soy cristiano, le estoy sirviendo al Señor. Pero muchas veces hay cristianos que están en la iglesia, hay cristianos que dicen estarle sirviendo al Señor y su corazón no es recto para con Dios. Su corazón verdaderamente no está en intimidad con Jesús. Su corazón realmente no se ha convertido a Dios, vive Jesús, aleluya. Por eso es importante que tú te examines en tu corazón en esta noche y tú estés seguro de que Cristo mora ahí, de que realmente tu corazón está lleno de Dios, de que realmente tú lo amas de tal forma que le puedes obedecer, que estás dispuesto a morir tú para tener la vida de Cristo en ti, vive Jesús, aleluya. Esa es la vida que el Señor exige, ese es el camino que tú debes seguir, esa es la ruta que el Señor ha trazado para tu vida y que tú debes escoger seguir en esta noche, seguir a Jesús, porque el Señor ha trazado este camino con mucho, mucho cuidado para ti. Y es importante que tú sigas los pasos del Señor, que tú le obedezcas en todo, porque Él solamente quiere guardarte, protegerte y cuidarte, vive Jesús, aleluya. Hay que obedecer al Señor para poder ser salvo, vive el Señor Jesús, aleluya. Efesios 2, capítulo 2 del versículo 1 al 10 te dice, vive el Señor Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Él no lo hizo porque nosotros mereciéramos nada, sino que Él lo hizo porque nos amaba tanto que quiso pagar el precio para rescatarnos, vive el Señor. Nosotros andábamos en cosas del mundo, andábamos en cosas, en ligaduras del diablo y de Satanás. Nosotros estábamos atados y esclavizados por el enemigo, así como andan las demás personas que no tienen al Señor. Vive Jesús, aleluya. Y es de ahí de donde el Señor te quiere sacar. Dios no quiere que tú seas un cristiano débil. Dios no quiere que tú seas un cristiano mundano, vive el Señor Jesús. Dios no quiere que tú seas un cristiano carnal, vive el Señor. Sino que tú vivas en libertad, que tú vivas completamente consagrado a Él, que tú disfrutes de la libertad, de la intimidad y de la comunión, del gozo y la paz que solamente el Espíritu de Dios ofrece, vive Jesús, aleluya. Dice, nosotros andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El enemigo tiene a toda la gente esclavizada bajo sus leyes, vive el Señor Jesús. Bajo lo que Él ordena, vive el Señor. Lo que el mundo dictamina es lo que el enemigo ordena, vive Jesús, aleluya. Lo que el Señor te pide, esa es la ley del cielo, vive Jesús, aleluya. Esos son los mandamientos de Dios. Eso es lo que tú tienes que seguir. Y esa es la lucha en la que estamos nosotros los cristianos día a día. En esa pelea diaria, matando la carne diariamente para poder seguir a Cristo, vive Jesús, aleluya. Y es una decisión que tú tienes que tomar firme día a día para que tú puedas retener tu salvación, vive el Señor. Tenemos que examinarnos y aprender a caminar como el Señor quiere que caminemos, porque Dios ha trazado una ruta para nuestra vida y esa ruta es Jesucristo. Jesús es el camino, vive el Señor. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, haciendo nuestra voluntad lo que nosotros queríamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros todos estábamos bajo ira. ¿Por qué? Porque vivíamos haciendo lo que a la carne le placía. Si no vivimos en el Espíritu, no podemos agradar a Dios, hermanos. Por eso, si somos cristianos, tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne, vive el Señor. Porque si somos cristianos carnales, seguimos siendo igual que cualquier otro mundano. ¿Qué diferencia va a haber en ti si tú no dejas que el Señor obre en tu vida? Vive Jesús, aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tú andabas en pecado cuando el Señor te salvó. Vive Jesús, aleluya. El Señor te llamó. Vive Jesús, aleluya. Él fue el que te buscó. Así como el Señor llamó a Adán en el huerto del Edén, cuando Adán había pecado, Adán no fue a buscar a Dios. El Señor lo buscó a él y lo llamaba: Adán, ¿dónde estás tú? Y él estaba escondido, vive el Señor. No quería reconocer su pecado delante de Dios. Así andábamos nosotros muchos, vive el Señor Jesús, escondiéndonos de Dios, porque sabíamos en nuestra naturaleza humana que andábamos en pecado. Pero cuando el Señor nos llamó, nosotros decidimos decirle al Señor: Señor, sí, aquí estoy. Me arrepiento por mis pecados. Quiero recibirte como mi Salvador. Reconozco que he vivido mi vida sin ti y sé que tú eres el camino y quiero seguirte, Jesús, aleluya. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Vive el Señor. Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos rescató, Él pagó el precio. Vive Jesús, aleluya. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil obedecerle y creerle? ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptarle y seguir por la ruta, por el camino que Él ha trazado para nuestras vidas? Vive el Señor. Poderoso Cristo, dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuán grande es el amor de Dios, que con Cristo Dios nos resucita, vive el Señor Jesús. En Él tenemos la resurrección a la vida, vive Jesús, porque andábamos muertos, vive el Señor. Y también con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, vive el Rey. Todo eso ganó nuestro precioso Jesús para nuestras vidas. Hermanos, tenemos que aprender a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos tener en poco lo que el Señor ha hecho. El sacrificio de Dios fue muy grande, vive Jesús, aleluya. Él entregó a su propio Hijo, vive el Señor. El sacrificio de Jesús fue muy grande. Él se entregó a sí mismo por nosotros, vive el Señor. Y nos ha dejado su Espíritu Santo en nuestras vidas. Su Espíritu, que no es cualquier cosa, ese Espíritu precioso y poderoso que nos guía, que nos ayuda, que nos soporta, vive el Señor Jesús, que nos ayuda, nos guía y nos fortalece nuestras flaquezas. Qué lindo es el Espíritu Santo, hermano. No pierdas esa bendición por nada, vive Jesús, aleluya. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que nos espera es grande, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Aquí no era porque yo soy más linda que la otra, o porque aquel lo hizo bien o lo dejó de hacer, vive el Señor Jesús. Aquí es por los méritos de Jesucristo que somos salvos, hermanos. Por gracia, porque Él lo pagó todo por ti y por mí. Vive Jesús, aleluya. Eso es importante que usted lo entienda, vive el Señor, para que usted pueda ser libre en el Espíritu para adorar a Dios. El 10, porque no somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Caminar por la ruta que Jesús ha trazado. Él es el camino, Él es el camino, vive el Señor Jesús. En Juan capítulo 17, del 1 al 3, leemos de la siguiente forma: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, vive el Señor. En Él tenemos la vida eterna, y vemos que el Señor le ha dado tu potestad sobre toda carne, vive el Señor Jesús. Deja que el Señor tenga potestad sobre tu carne, vive el Señor. Deja que sea el Señor quien tome dominio y controle tu vida, vive el Señor. No sigas decidiendo tú, no sigas planificando tú, no sigas tratando de vivir tú por tu propia cuenta. Deja que el Señor tome dominio de tu carne. Dile, Señor, yo hoy muero a mi carne y te la entrego a ti. Sé tú el que tome dominio de mi vida, Señor. Vivir en el Espíritu y a obedecerte, vive Jesús, aleluya. Él es el único y a Jesucristo a quien has enviado, vive el Señor. Esa es nuestra creencia, hermano. Eso es lo que predicamos, vive el Señor. Que Jesús es el camino, que solamente en Él encontramos la salvación, vive Jesús, aleluya. Es lo que tenemos que proclamar día a día, vive el Señor Jesús, aleluya. Vamos a Lucas, vive el Señor Jesús, aleluya. Capítulo 19, versículo 10, vive el Señor. Santo el Rey de Gloria, aleluya. 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vive el Señor. Él vino a buscar a los perdidos, vive el Señor Jesús. Y esa es la encomienda que Dios nos ha puesto a nosotros, los cristianos. Que nosotros vayamos en búsqueda de aquellos que están perdidos, vive el Señor. Y muchas veces nuestra propia carne nos detiene de hacer esa que es la voluntad de Dios. Muchas veces nos preocupamos tanto por nuestras propias cosas que se nos olvida que los perdidos están a nuestro alrededor. Se nos olvida que hay vida a nuestro alrededor que necesitan que nosotros le hablemos, que nosotros le presentemos a Cristo, que tienen necesidad, hermano, vive Jesús, aleluya. Muchas veces nos ahogan los afanes, nos ahogan los problemas, nos ahogan nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos. Y no pensamos más que nosotros en nosotros egoístamente. Y nos vemos de esa forma, no podemos ve la necesidad de los demás. Él vino a buscar lo que se había perdido y Él encomienda que nos da a nosotros, que nosotros también vayamos en búsqueda de lo que está perdido. ¿Por qué? Porque si el Señor vive en nosotros, el Señor quiere seguir haciendo eso, quiere seguir buscando a los que están perdidos, vive el Señor. Y si Cristo vive en mí, ¿cuál va a ser mi deseo? Buscar las almas que están perdidas como lo hizo Jesús. Suplir la necesidad, estar pendiente de orar por aquellos que necesitan sanidad. El Señor lo hace, pero el Señor lo hace en ti porque tú eres su instrumento, vive el Señor. Analízate hoy. ¿Estás tú siendo el instrumento del Señor de esa forma? ¿Te estás dejando usar por Dios? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo viva en ti o sigues viviendo tú? Vive el Señor Jesús. ¿Estás dejando que el Señor haga la obra a ti? ¿Estás siguiendo al Señor? ¿Él es el camino? ¿Estás siguiendo la ruta? ¿O sigue tu carne dominándote? Vive el Señor Jesús. Todos los días, día a día, vamos a tener esa lucha con la carne, esa batalla con el enemigo, con nuestros pensamientos. Pero decídete hoy a morir día a día a tu carne, a tus deseos, a los placeres y las cosas mundanas, para poder servirle a un Cristo vivo, para poder darle lugar al Señor en tu vida, para que Él sea haciendo en ti, para que ya no vivas tú y viva Cristo en ti, para que puedas ir en búsqueda de las almas perdidas como el Señor quiere hacerlo, vive Jesús, aleluya. Lucas 14, el versículo 16 al 24, vive el Señor, búsquelo conmigo. Lucas 14, el versículo 16 al 24, vive el Señor. Parábola de la gran cena. Vamos a leerlo desde el 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, vive el Señor. Vive el Señor Jesús. ¿Estás poniendo excusa tú? Vive el Señor. El Señor los convidó a una gran cena. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, sus hijos, grandes cosas para nosotros los cristianos. Pero muchas veces estamos todo el tiempo poniéndole excusas a Dios. Señor, yo no le puedo hablar a los perdidos porque yo tengo un gran problema. Señor, yo no lo puedo ir a hacer tu voluntad ahora porque tengo esta situación. Tengo que hacer esto primero, yo voy más tarde. Señor, no puedo orar ahora, voy a orar más tarde, más a la noche. Y cuando vienes a ver, ya no tienes tiempo para orar, vive el Señor. O lo que oras son 5 minutos, vive el Señor Jesús, aleluya. En los que no puedes entrar en una comunión plena con el Señor, vive Jesús, aleluya. Oye, hermano, se supone que nosotros tengamos una comunión plena con el Señor a diario, todo el día, todo el tiempo. Orad sin cesar, nos indica la palabra. Si lo amamos con todo nuestro corazón, vamos a cumplir con sus mandamientos. Vamos a querer obedecerle. Vamos a querer que Él viva en nosotros y dejar que Él haga, vive Jesús, aleluya. ¿Estás siendo tú así? ¿Eres tú así, vive el Señor Jesús? ¿Tu vida se está dirigiendo por el Espíritu Santo? ¿O le estás poniendo excusas a Dios? Muchos fueron los convidados a las bodas. Que no te des cuenta tú después, cuando ya sea demasiado tarde, que fuiste convidado a las bodas del Cordero de Dios y te quedaste. Vive el Señor. Que fuiste convidado a las bodas, que el Señor te invitó y tú le pusiste excusa, no te diste cuenta que le habías puesto excusa y te quedaste en el rapto. Y entonces ahora vas a llorar lágrimas de sangre. Que no te des cuenta demasiado tarde, hermano, examínate ahora, que estás a tiempo. Vive el Señor, porque el tiempo es corto y la venida de Cristo se acerca, vive Jesús, aleluya. Se acerca la venida del Señor y cuando ocurra el rapto ya no va a haber tiempo para que tú te prepares, vive el Señor. Sé una virgen prudente, sé una virgen prudente, prepárate, llénate de Dios. Sé un cristiano ferviente, lleno del fuego, vive Jesús, aleluya. Mantente en comunión con Dios. El Señor dice, fuérzalos a entrar. Oh, vive Jesús, aleluya. Fuérzalos a entrar. Es necesario que tú entiendas que necesitas estar en comunión con el Señor para poder entrar. Es necesario que tú entiendas que hay muchas vidas que necesitan la palabra de poder que Dios ha puesto en tu boca. Es necesario que tú entiendas que Dios está llamando al pueblo a comunión, a consagración, a santidad. Vive Jesús, aleluya. Que no podemos seguir perdiendo el tiempo, porque el camino del Señor es Jesús, aleluya, y a Él tenemos que seguir. Él es la ruta, vive Jesús, aleluya. No pierdas tu tiempo en otra cosa, buscando otros métodos con excusas para poder seguir haciendo lo que a ti te place, vive Jesús, aleluya. Es tiempo de decidirnos por servirle a Dios como Él lo demanda, por servirle al Señor en santidad y consagración como Él lo exige de sus hijos, vive Jesús, aleluya. Santo el Señor. El Señor disciplina al hijo que ama, vive el Señor. Como todo padre, como todo buen padre, el Señor nos da reglas, instrucciones y nos demanda y nos disciplina, vive Jesús, aleluya. Porque así es como cría el buen padre, vive el Señor Jesús. Vamos a Lucas 12, del 54 al 56, vive el Señor. Ahí mismo en el libro de Lucas 12, del 54 al 56, vive el Señor. Y te dice la poderosa palabra del Señor. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Vive el Señor. Hermano, ¿tú sabes distinguir el tiempo que estamos viviendo? Hermanos, estamos en tiempos finales ya. Todo nuestro alrededor nos indica que Cristo viene. Todo nuestro alrededor nos dice, Cristo viene por su pueblo ya. Fuimos invitados a la boda del Cordero. ¿Estás tú preparado, vive el Señor? ¿Puedes responder sí con seguridad a esa pregunta, vive Jesús, aleluya? Gloria al Señor. Es importante que tú sepas distinguir el tiempo que estamos viviendo, porque estamos en tiempos finales y tiempos difíciles, vive el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Grande es tu misericordia. No vamos a permitir que nuestras vidas se llenen de hipocresía, tratando de distinguir otras cosas, cuando lo que debemos distinguir es el tiempo en que estamos viviendo y cuando lo que debemos saber es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. vive el Señor Jesús. Lo que debe llenar nuestra vida, nuestro corazón, es Jesús. Lo que debe llenar nuestra mente es la palabra de Dios. Aquí no hay nada más, hermano. Vive Jesús, aleluya. Tenemos que decidirnos ya por servirle al Señor en firmeza, seguridad, santidad. Vive el Señor con prontitud. Mateo 7, del 13 al 14 dice, y con esto terminamos, vive el Señor. Mateo 7, del 13 al 14 dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Tú me dirás, yo he escuchado este versículo tantas y tantas veces, vive el Señor. Pero en realidad, ¿te lo estás aplicando a tu vida? ¿Estás seguro de que estás andando por el camino angosto o se están deslizando tus pies para el camino ancho? Hermanos, el modernismo está entrando a la iglesia y la apostasía a borbotones. La iglesia se está confundiendo y se está apartando de la santidad de Dios. Es tiempo de que abras tus ojos y corras a la verdad. No te dejes engañar por la mentira. El camino angosto es el camino de la santidad. El camino angosto es la ruta que Jesús ha trazado. Él es el camino. Mira, hermano, no hay nada más. Jesús es el camino, Él es la ruta a seguir. Decide tú hoy qué camino vas a seguir, vive el Señor. Si vas a seguir en la senda ancha o vas a decidirte por el camino angosto en el cual podemos seguir al Cristo de la gloria. Que el Señor te bendiga en esta noche, vive Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Siempre es un placer poder hablar la palabra del Señor a las vidas en necesidad, vive Jesús, aleluya. Sabes que si tienes peticiones, aquí estamos más que dispuestos a orar por ellas. Todas las semanas escogemos un día a la semana para hacer ayuno y oración delante del Señor en clamor y en gemido en el Espíritu por esas peticiones que tú tienes en tu corazón, vive el Señor. Haznosla llegar, vive Jesús, aleluya. La vamos a presentar delante del Dios Supremo, vive el Señor. Vamos a cumplir con el mandamiento del Señor, orar los unos por los otros, vive el Señor. Es hermoso cuando podemos orar los unos por los otros, vive el Señor, aleluya. Hemos visto que Dios está haciendo cosas grandes en estos últimos tiempos. Hemos visto sanidades, hemos visto la mano de Dios con poder y autoridad haciendo grandes cosas, y queremos que tú seas partícipe de esos milagros preciosos que el Señor está haciendo, porque el Señor quiere cambiar tu vida. Vive el Señor Jesús. El Señor quiere sanar tus heridas. El Señor te quiere levantar. El Señor quiere traer paz y gozo y seguridad a tu vida. Vive el Señor. Si tú no la has aceptado, mira, este es tu momento para recibir a Jesús. Nosotros te lo presentamos. Él es el camino. No hay otro camino. Es el camino más hermoso, la ruta más perfecta a seguir es nuestro hermoso y maravilloso Dios Jesucristo, vive el Señor Jesús. Si tú lo quieres aceptar, repite conmigo en esta noche esta oración preciosa, vive el Señor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y exclusivo Salvador. Reconozco que he vivido mi vida sin ti. Por favor, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Yo quiero seguirte. Yo quiero obedecerte. Yo quiero consagrarme y quiero vivir para ti, Jesús. Recíbeme esta noche. Gracias, amado. Hermano, si tú has hecho esta oración preciosa, el Señor te ha recibido como su único hijo, vive el Señor Jesús, aleluya. Es precioso poder recibir al Señor Jesús en nuestros corazones, y la vida de santidad en el Señor es la mejor vida que podemos llevar. Nunca lo dudes, hermano. Créele a Dios, ten fe en nuestro Señor Jesucristo y sigue creciendo en Dios. Busca una iglesia de santidad donde se profese la verdad de Dios y crece, vive el Señor Jesús. Si tienes dudas, si necesitas ayuda, contáctanos y te podemos ayudar, vive el Señor Jesús, aleluya. Para eso estamos, hermano. Vive el Señor. Grande es tu misericordia. Ahora vamos a hacer la oración por el pueblo en esta noche. Le voy a pedir a mi amado esposo que haga la oración de final, vive Jesús, aleluya, para poder concluir con este programa, vive el Señor. Muy bien, hermano, gracias por estar en sintonía. Vamos a estar haciendo la oración final. Confíe y crea en la palabra de Dios, que Dios va a hacer grandes cosas. Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para presentarte a los hermanos oyentes que nos estuvieron escuchando el programa durante la transmisión del programa. Pedimos, Padre, que si tienen alguna necesidad, te glorifique de una forma muy especial en ellos y los bendiga de una forma tremenda. Si tiene alguna enfermedad, Padre Santo, te pido que la cures. Yo no sé cuál será, pero tú sí la conoces. Y tú eres el médico de los médicos y el que puede sanar instantáneamente, como lo has hecho conmigo. Lo creo, Padre, que tú lo puedes hacer con ellos también. Damos gracias por hablar a través de tu palabra a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Han escuchado el programa Enderezando Nuestra Senda con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Gracias por estar en sintonía. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 9 de la noche y se repite los viernes a las 7 de la noche. Si no tuvo tiempo de escucharla hoy, no puede escuchar mañana a las 7 de la noche. Manténgase conectadito, que a continuación viene más música.